Buen día, un gusto estar aquí, esta radio que tiene tanto que ver con nosotros. Quiero aprovechar para saludar en el Día del Amigo a todos los amigos que de una u otra forma acompañaron el proceso a partir del año 86-87, que fue la renovación de nuestra querida cooperativa. Y sí, mirá qué oportuno que hayan encontrado ese cuadro como para poder retomar la historia, una historia que tiene tantas cosas muy buenas, muy lindas, y hacer un poco de memoria. Diríamos que a mediados de los 80, a partir de la recuperación de la democracia, porque antes, bajo la dictadura, las cooperativas estaban vedadas de obtener permisos para prestar los servicios de radio y televisión. Fue esa época oscura donde había todo tipo de impedimentos para que las cooperativas pudieran seguir proyectándose, y sobre todo en rubros como la comunicación. Entonces, a partir de la recuperación de la democracia y por iniciativa de la dirigencia de la cooperativa, pero también por muchos pedidos de la gente que vivía en la zona sur. Recordemos que hacia el sur de Carlos Paz hay 5 localidades: Cuesta Blanca, Ichocruz, Talahuasi, San Antonio de Arredondo y Mayuzumac. Esas 5 localidades no tenían ningún tipo de comunicación más que 2 cabinas donde estaba el viejo sistema de telefonía pública a través de una operadora. Y atendían en horario comercial. Lo que ocurría ahí que los vecinos durante décadas le habían pedido en aquel entonces a la Empresa Nacional de Telefonía, le habían pedido que brindara el servicio. Acá es bueno también decir que en Carlos Paz el servicio lo hicieron los vecinos de telefonía. Lamentablemente, tal vez por la idiosincrasia del Carlos Pacense, se lo entregaron a la empresa cuando la tendencia era conformar una cooperativa y autoprestarse el servicio. Bueno, acá en Carlos Paz no lo quisieron hacer, construyeron todo, desde la central hasta todas las redes, y se lo dieron a la empresa nacional. Está bien, por ese entonces uno podría decir, bueno, quedó en el Estado, quedó en manos de los vecinos, cosa que no ocurrió así a partir de los 90. Pero volviendo al sur, fueron meses, años, diría, de trámites de los vecinos sin encontrar respuesta alguna. De hecho, ya la empresa nacional se estaba como retirando, ya había un proyecto nacional de ir paulatinamente, digamos, dejando los servicios públicos. No prestó atención al pedido, y por ello socios de la cooperativa que eran usuarios del servicio de agua le pidieron a la COPI que pudiera prestar el servicio. Esto iba en línea también con la renovación de la conducción de la cooperativa, que tenía en cartera, luego de haber superado la problemática del agua en gran parte, empezar a mirar otros servicios. Las cooperativas aprenden de las cooperativas, por eso visitamos a cooperativas prestadoras de servicios de telefonía. Hay cooperativas señeras, como la de San Genaro, que fueron de las primeras en la provincia de Santa Fe, que brindaron el servicio también por la misma problemática. Le pedían al Estado, el Estado no le daba respuesta, y bueno, los vecinos se organizaban en cooperativa y se autoprestaban el servicio. Tomando esa experiencia, como también otras que derivaron en el Banco de Sangre y tantos otros servicios que la cooperativa llegó a brindar a sus usuarios, tomamos esto. Importante decisión del Consejo de Administración, de los responsables de las gerencias en ese entonces, y fundamentalmente de los trabajadores que tomaron el convite y dijeron, sí, vamos a empezar a hacer los estudios y vamos a prestar el servicio. Fue una decisión. Y bueno, en un par de años había que pedir autorizaciones precarias. Nosotros queríamos prestar el servicio en las 5 localidades para cumplir con la demanda. Y en principio nos autorizaron solo 2, San Antonio de Arredondo y Mayuzumac. También en la misma línea con estas trabas, trataban de bloquear que las cooperativas prestaran el servicio de telefonía en ese entonces, porque se venía Telecom. Venía Telecom irremediablemente. A partir de los 90, con el infame presidente que tuvimos, Menem, que entregó nuestro país, desparramó, regaló todo el daño que nos hizo, fue más difícil todavía para la cooperativa. Empezó sus primeros estudios en el 89 y recién en el año 91 pudo hacer la primera, después de varios meses de prueba, sí, la primera comunicación telefónica entre la central de San Antonio de Arredondo y la casa de un usuario. Uh-huh. Fue realmente muy emocionante, se hizo un acto público y, bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo. En este punto quiero decir que no había nada. Uh-huh. Hubo que comprar terrenos, hubo que construir edificios, comprar central telefónica, la primera en San Antonio de Arredondo, y a partir de ahí hacer un tendido de postes y cable, la extensión de San Antonio de Arredondo y de la zona sur. Buen día. Sí. Y la extensión de es tremenda. Es, sí. A diferencia de los pueblos, acá llega un amigo, sí, que también tiene mucho que ver en esto y la verdad que, como decía recién, dirigentes, gerentes y su equipo de trabajo se pusieron al hombro este desafío. Bien. Desafío que desde el vamos era difícil lograr rentabilidad porque era tremenda inversión, muchos kilómetros de cableado, mucha cantidad de postes y, a diferencia de los pueblos rurales donde las cooperativas prestaban el servicio, son cuadrículas de 10 cuadras por 10 cuadras y ahí se concentra toda la población, o sea que el tendido de cable y el posteado, la red en sí, es mucho menor. Acá había que recorrer muchos kilómetros, los barrios van acompañando el río, con, claro, lo cual se hace muy extenso. Uh-huh. Bueno, pero pudimos hacer la obra en San Antonio de Redondo primero y después en Mayo-Sumaj. Bien. Ahí, bueno, las primeras comunicaciones y nunca cesamos en avanzar, aún sin autorización y al mejor estilo de la COPI, porque siempre priorizó el servicio por sobre autorización alguna, así también se hizo el acueducto y la primera etapa de las cloacas, uh-huh, sin autorización, pero con convicción, avanzó también sobre las otras tres localidades, con algunas disputas de algún intendente local de turno que también quería prestar el servicio para sí, pero bueno, pudo la cooperativa desarrollar en las cinco localidades este servicio que, bueno, hay un antes y un después. Así como en el agua hay un antes y un después de que la cooperativa se hiciera cargo, claro ejemplo, Mayo-Sumaj, donde no había agua casi nunca, y la gente que quería irse de Mayo-Sumaj, vender su casa o su lote que había comprado con tanta ilusión, no lo podía hacer porque no valía ni un peso. Uh-huh. Nadie compra donde no hay agua. Sí. Y lo mismo pasó con Cuesta Blanca, que también tenía muchos problemas a pesar de los esfuerzos de la cooperativa local, pero bueno, uh-huh, le costaba mucho prestar el servicio. Entonces hay un antes y un después de la llegada de la COPI a estas localidades, con lo cual el valor de la tierra mejoró y la calidad de vida, claro, fundamentalmente. Imagínense ustedes lo que sería vivir hoy en un pueblo que no tenga internet, uh-huh, no tenga telefonía celular. Esto es casi inimaginable. Bueno, esa era la situación que tenían los vecinos en ese entonces. Está bueno hacer ahí esa referencia o pensarlo desde lo actual, digo, para, bueno, dar cuenta de qué implicaba ampliar esos servicios. Sigo ahí con la ronda de saludos. Lo sumamos al compañero Alejandro Eguiguren, exgerente general de la Cooperativa Integral, referente histórico de la COPI que ha llegado. ¿Cómo andás, Tati? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Ya hice alguna joda. No sé si notaron la interrupción, pero bueno, con alegría, con mucha alegría. Bien, lo saludamos también al compañero Roque Merlos, Buyú. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, compañero. Buenos días. Bien. Gracias, bueno, por la invitación. También, a Buyú le vamos a estar preguntando ahí del presente, de, bueno, también todo lo que ha sido su trabajo desde hace tiempo también en la COPI. Pero le pregunto ahí a Tati, ¿no? Estamos ahí hablando del origen de lo que ha sido el servicio de telecomunicaciones Y la pregunta es un poco, bueno, ¿cómo fue la discusión hacia adentro de la COPI, no? Digamos, a la hora de ampliar servicios, porque la COPI históricamente nació para brindar el servicio de agua potable, y la decisión de ir ampliando servicios, ¿cómo fue un poco la discusión? Sí, en realidad yo creo que hay que hacer una aclaración, porque hubo mucha disputa de poder en contra de la nueva conducción de la COPI por los sectores dominantes desde Carlos Paz, fundamentalmente por los que se creen todavía dueños de la historia y de la COPI. Por ejemplo, los Vina, padre y después hija, que plantearon, lógicamente, que la cooperativa era de ellos, ¿no? Igual que muchas instituciones. Y cuando inscriben la historia, inclusive dicen que la cooperativa, como vos repetís, era nada más que para prestar el servicio de agua. No es cierto. O sea, es parte de una verdad que tiene mucho de mentira. El primer estatuto de la cooperativa de aguas corrientes, servicio público limitado, y construcción de vivienda, Villa del Lago limitada, etcétera, etcétera, ya existía en su objeto social la cloaca, servicios telefónicos, construcción de viviendas, o sea, no era una cooperativa ligada al agua, como luego hicieron creer, ¿no? Y manifestaron constantemente y boicotearon desde el poder estatal la cooperativa multiservicios. Nació multiservicios, pero lo primero que hizo, porque era lo que más hacía falta en Carlos Paz en ese momento, es solucionar la problemática del agua. En realidad fue la COPI, la nueva COPI, la que ganó en 1987, o sea, que ingresó en el 87, por eso es importante tener en cuenta cronológicamente. En el 87, un grupo de trabajadores nos hicimos cargo de la prestación y de la conducción de la COPI. Teníamos parte del poder, como siempre, nunca todo. Y así como fueron años de mucha entrega, de muchísimo trabajo, porque había que demostrar, no solamente con discurso, no solamente con proyecto político, sino que había que concretar. Y realmente esos primeros años, desde el 87, entramos el primero, en enero del 87, ¿no, Juan? Correcto. En enero del 87 entramos a ser parte de la conducción con un grupo de consejeros donde había representantes de las juventudes políticas, porque los trabajadores y su gremio militaban algunos dentro de la MOJUPU, el Movimiento de Juventudes Políticas, que daba la lucha en tiempo de dictadura, en la última parte de la dictadura, para que volvieran los tiempos democráticos, y con la parroquia San José. Uh-huh. O sea, fue realmente una historia con mucha amplitud, ¿no? De ahí el Negro del Cura Radical, el Negro Aguirre peronista, Perricone del Partido Intransigente, Jorge Lazaga también del Partido Radical. O sea, fue una integración realmente muy importante. El primer presidente fue un radical, habíamos acordado que fuera un radical, y fue Carlos Nieto. Y retomamos las aspiraciones de esa cooperativa iniciática, la de los segundos pioneros, y vimos que en el objeto social estaba la prestación de otros servicios. El proceso de destrucción de Entel fue un proceso planificado durante mucho tiempo. Fue una empresa líder, como fue YPF, Gas del Estado. Obras sanitarias. Entonces hubo un proyecto de país que continúa ahora, ¿no? De aquellos que buscan enriquecer a un sector a costa de las mayorías populares. Entel se estaba destruyendo, había una demanda terrible de teléfonos fijos en todo Carlos Paz. Por ejemplo, yo, que no sé vos, Juan, teníamos el Megatel. Que largó Alfonsín en su momento para tener teléfono. Pagamos $2,000, cuotas, no me acuerdo, 30 y pico, 40 cuotas, y después tuvimos que pagar aquí en Carlos Paz. Como estábamos lejos del posteo, tuvimos que pagar el posteo y la línea, Juan, creo que vos también. Correcto. Tuvimos que pagar $1,000 más en cuotas para tener teléfono. 60 cuotas. 60 cuotas. 60 cuotas. Y 12 años los esperamos. Y pagamos $3,000 en total. Tuvimos que pagar el posteo, creo que desde Calle Brasil, más o menos, porque no llegaba. El famoso cable 8. A Villa Independencia y en Solís Río, donde vive Juan, ¿no? Sí. Pensemos en todo esto. Y después nos cobraba en la misma Entel una sobretasa por estar a tantos kilómetros de la central. Que lo pagamos años. Yo terminé pagándole a Telecom fraudulentamente, nos cobraba fraudulentamente, esa sobretasa. Sí. Como o zona sea, rural nos cobraban. Claro, digo, mientras más lejos, más caro. Más pagábamos, más pagábamos, porque bueno, Entel había empezado un proceso de destrucción a instalar que para las extensiones necesitaban inversiones y que los inversionistas, cualquier parecido con la realidad actual, que los inversionistas eran estos capitales, fundamentalmente extranjeros, que tenían el capital para hacernos el favor a los argentinos. ¿No? Sí. Entonces hubo una destrucción, una obsolescencia programada, un abuso de poder por parte de la telefónica estatal. Y bueno, esto pasó en toda la Argentina. ¿No? Se preparó el camino para la privatización. Sí, para digamos, graficar la estafa que nos hicieron, como bien dice Tati, alrededor de 25 vecinos pagamos la extensión de un cable maestro, un cable principal, desde prácticamente la calle Brasil hasta donde yo vivo, que termina Sol y Río. Sí. ¿Sí? Entre ese grupo de 25 personas pagamos la totalidad de la obra. ¿Sí? ¿Qué hubiera correspondido después? Y había tremenda demanda, imagínense, en todos los barrios del sur por la telefonía. La obra la dimensionan en base a toda esa demanda presente y futura. Nos la hacen pagar a nosotros y luego, a partir de que la habilitan, empiezan a conectar a todos los barrios. Bueno, Tati, ¿alguna vez recibiste vos la cuota parte de lo que fue la inversión como una devolución lógica? Claro. Y luego, cuando se le regaló graciosamente a Telecom, en el caso mío, y yo seguí pagando porque en la misma empresa estatal empezó a cobrar esa sobretasa. No solamente no nos devolvieron la inversión, sino que después nos cobraban por estar a tantos kilómetros de la central telefónica una sobretasa mensual. Claro. Telecom la siguió cobrando. Juan hizo el reclamo y te dejaron. Yo hasta hace 2 años, 3 años, seguí pagando esa sobretasa hasta que me desconecté. O sea, fueron décadas. Que claro, la seguí pagando. Financiando. Para alguna vez, eran 3 pesos, en su momento era plata, después fueron 30, no me acuerdo cuánto es. Pero la estafa se mantuvo, ¿no? Y al que no se avivaba, se lo seguían cobrando, ¿no? Digo esto para entender que la lógica privatista ingresó en los cuadros políticos estatales con un alto grado de corrupción y permitió la destrucción de una empresa líder y, por supuesto, llegó un momento que no hacía más extensiones. Toda la zona sur, yo me acuerdo perfectamente cuando empezamos a hacer los estudios, porque Carlos Nieto, que era radical, lo conocía a Bonanate y a... ¿Cómo se llama? El ingeniero. No, sí, él era el secretario. Bonanate era un ingeniero que era secretario y el intendente, que en realidad no era intendente, ¿no? En esto de confundir, era un interventor del proceso. Lo mismo que Gaba, que era radical, ¿no? Era realmente parte del juego del poder de la dictadura. Estaba intervenido todos los poderes y luego pasaron a ser o presidentes de las comunas, elegidos en teoría democráticamente. Y pasaron a dirigir en tiempos de democracia las comunas, en general las 3, Mayo Suma, Hicho Cruz y San Antonio. O sea, tienen un origen que debe ser recordado y remarcado, ¿no? Tanto Bonanate como Gaba en su momento. ¿No? Para cerrar el tema del Telecom, en realidad terminamos de pagar 60 cuotas y no nos instalaban la telefonía. Y habían ya también terminado la obra troncal para llegar con la señal y no nos conectaban. Entonces nuevamente aparece la copy. Y la copy le ofrece a esos 25 que habían adquirido el plan Megatel hacerle la instalación, o sea, al costo. Sí. Que salían los postes, porque después, desde la ruta, en ese entonces, había que entrar al barrio, claro, hasta el domicilio de cada uno de ellos. Claro. Entonces le fue presupuestando a cada uno de esos vecinos el costo de la obra de aproximación y la conexión. Uh-huh. Por supuesto, los vecinos aceptaron en su totalidad, y así fue como finalmente tuvieron servicio gracias a la COPI. Uh-huh. Bueno, Luque, ahí me acordé el nombre, el interventor, sí, era Luque, y Bonanate era su secretario. Uh-huh. O sea, hay una continuidad inclusive con Cicerone, uh-huh, ¿no? Hay una, porque era la secretaria de Bonanate, ¿no? Uh-huh. Y luego Gaba fue... Cuando se hizo municipio, fue intendente, primer presidente de la comuna. Los nombro a los dos, porque en realidad fue Luque y Bonanate los que en tiempos de primer año de gestión, de la nueva gestión de la COPI, se comunicaron con Carlos Nieto y se retomó ese proyecto iniciático de hacer teléfonos en aquellos lugares donde lo solicitaron. Uh-huh. San Antonio lo solicitó porque simplemente había una cabina telefónica y bueno, la cooperativa empezó a hacer todos los trámites. Era muy difícil hacerlo porque, lógicamente, Entel mantenía el monopolio de la prestación. Sí. Y lo mantenía aún aquellas cooperativas que tenían prestaciones en los lugares donde Entel no invertía, ¿no? Y en San Antonio, por ejemplo... Nos pidió en la zona, ¿no? como una forma aberrante de lo que... Por eso después están las confusiones de pensar que lo estatal es público. Para nada. Uh-huh. Entel dejó de ser pública hace muchísimos años. Estos gobiernos que estoy nombrando, por supuesto, nunca se manifestaron o llevaron adelante una gestión pública. Realmente fue una gestión con un tinte... privatista, con un tinte de beneficio personal de un grupo, como dice Milei, de la casta, y que Telecom, aprovechando esto en esta tendencia hacia la privatización y beneficio de las grandes empresas, sobre todo internacionales, ligadas a capitales nacionales, nos exigieron a la COPI tener dos centrales. O sea, no una sola área de prestación, con lo que significa... tener un costo menor, no, nos exigieron una en Nicho Cruz y una en San Antonio. Uh-huh. Y tuvimos que mentir en el proyecto, porque para que sea viable teníamos que Entel nos pedía que en 2 años tuviéramos 2.000 teléfonos, creo que hoy no tenemos fijo, nunca tuvimos más de... Son los modos de nunca tuvimos. De poner trabas, ¿no? Digo, no, como pero para que el piensen proyecto esto, se desarrolle. Una empresa nacional que justamente... con los fondos comunes de los lugares más ricos, de los lugares como Capital Federal, como Córdoba Capital, con los impuestos que cobran, con el IVA, con todo lo demás, tiene que fomentar el desarrollo del país en las zonas que no da la rentabilidad. Uh-huh. ¿No? Esa es la gestión pública estatal de un capitalismo iniciático, digamos, un capitalismo ligado al Estado, pero con más criterio de redistribución de la riqueza, uh-huh, como hizo Obras Sanitarias en sus inicios, como hizo Entel en sus inicios, como hizo Aerolínea en su inicio, como hizo aquí la fábrica militar de aviones, etcétera, etcétera, Alto Horno de Zapla, ¿no? Era tomar esos ingresos de la zona más rentables, por decirlo así, con mayor densidad poblacional, e invertirlos en Ichilín, uh-huh, claro, en los lugares más humildes. Eso fue una etapa iniciática de ese capitalismo que luego empezó su proceso de destrucción porque, bueno, había intereses, grandes intereses ligados a lo internacional y a esa supuesta burguesía nacional y que, por supuesto, utilizaban el Estado para cumplir con ese rol. A la COPI le tocó lidiar con la más fea. Uh-huh. En ese momento... hacer, como decía Juan, una inversión terrible con una densidad poblacional muy baja, kilómetros y kilómetros de poste, de línea telefónica, pelear para conseguir el permiso, los interventores municipales y luego los que regían los municipios o las comunas, opuestos, ¿no? Una cosa aberrante, difícil, no fue para nada fácil, o sea, fue una epopeya. Yo no me acuerdo qué año se hizo la inauguración, 88. de nuestra central, sí. En el año 91, se hizo el 1 de mayo del 91 oficialmente la inauguración, pero desde el 89 empezaron las primeras pruebas de todo el sistema. Lo primero que hicimos la fue... La central que refieren es la de San Antonio. Antonio. Que fue la primera, sí. Uh-huh. Que fue la primera, pero lo primero que hicimos fue conectar a las cabinas telefónicas, mejorar esa prestación, sí. Porque era con dos hilos, o sea dos cablecitos para uh-huh. Llevar esa línea telefónica. También fue una inversión importante, se beneficiaron los que se tenían que trasladar para comunicarse, aún con estos... jefes comunales, ¿no? Uh-huh. Y lo nombro a Buonanate y a Gava, porque Gava, ¿qué es lo que hizo? Gava formó otra cooperativa, ¿no? En su momento, yo ahí tengo la foto, estaba avalando lo de la COPI falsamente, estaba en la inauguración, ahí tengo fotos con él, con Buonanate, con Luque inaugurando... Las primeras acciones hasta inaugurar la central, tuvimos que construir, imagínense, dos edificios uh-huh. y comprar dos centrales, ¿no? Una barbaridad. Gava, en pleno momento, entró a disputar, con sus contactos políticos, el gobierno de Alfonsín, Leyson era el secretario de comunicaciones del gobierno de Alfonsín, que vino a la inauguración, pero mientras tanto hacía todo lo posible para que fracasara este proceso. Aprovechando esta situación, Gava, con sus contactos, consigue que le den una media palabra para disputarle a la COPI la zona de Icho Cruz. Uh-huh. ¿No? Sí. Y llega... a comprar o a intentar comprar con un ingeniero Grenon una central sueca llamada Switching, que la presenta, casualidad, en Icho Cruz, en el dispensario, la presentan, estaba Mestre, la presenta con Mestre, o sea, una estafa que fue para el pueblo, cobró, ¿no? Esta cooperativa le cobra, hace un plan parecido de la COPI, y le cobra a muchísimos futuros usuarios de la prestación del servicio, pero era otra cooperativa, no era la COPI que tenía el monopolio, por lo menos hasta que entramos a colocar postes, fuimos y vendimos, toda la disputa que significó en el pueblo, ¿no? La cooperativa local contra la cooperativa extranjera, bueno, toda una etapa de lucha dificultosa, hasta que Gava, en su rol de interventor de la comuna, o en ese momento ya era parte de la democracia, nos levantó los postes, o sea, fue con una máquina y nos levantó los postes. Le metimos una denuncia penal, lo metieron en cana, le pintaron los dedos, luego se la sacamos porque nos pidió que no. Sí, Inés Fernández conoce esta historia, le era la abogada de la COPI, por supuesto nosotros no teníamos ninguna intención de perjudicar a nadie, ni de hacer justicia con la realidad. Pero bueno, después tuvimos que aceptar que las cuotas que le habían pagado a esa cooperativa absorber el costo la COPI. No, fue digamos, realmente Macondo, fue toda una lucha que Buyú puede contar lo que luego pasó. Otra historia que muestra hasta qué grado le hacen dificultoso a las cooperativas, a las gestiones populares, fue cuando quisimos, porque lógicamente nosotros teníamos que pagarle por la utilización de la estructura nacional a Entel. ¿No? Sí. Entonces pusimos un vínculo, había que vincularse, primero estaba vinculado San Antonio con la central de Carlos Paz, con un par de hilos, uh-huh. nada más, ¿no? Y después había que vincularse. Se podía hacer vía ondas, ¿no? Vía aire, en ese momento todavía no estaba la fibra óptica. Claro. Entonces teníamos que comprar una central, que buscamos una central, Carlos Paz tenía todavía una central electromecánica, y nosotros compramos, la primera central que tuvimos es una central de fabricación nacional, Anvil se llamaba, ¿no, Juan? Así es. Anvil, que la podían arreglar los mismos compañeros, o sea, sacaban los transistores y la arreglaban muy fácilmente, porque era, bueno. Coherente otra vez la COPI en la compra nacional. Pero hay un detalle para poner en claro cómo siempre el poder político confrontaba con la COPI El mismo, mira los nombres que está dando Tati, porque a la conducción de la COPI también se le ha recriminado muchas veces, son siempre los mismos. Fíjate que los nombres que está dando Tati, podríamos seguir, la lista es larga, acá en Carlos Paz, ¿sí? Son siempre los mismos. Y son siempre los mismos los que confrontaron con la COPI para ponerle palos en la rueda. Por ejemplo, doy otro ejemplo. El enlace que se hacía vía radial con el centro primario Carlos Paz, que era el que sacaba o te integraba a la red nacional e internacional, si el operador, en este caso la COPI, lo compraba, tenía posibilidades de capitalizar el 100%. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el poder político vía contactos y llega a la Nación y demás? Le impide a la COPI que compre sus enlaces. Cosa que en otras cooperativas del interior había ocurrido, digamos, eran propietarios de los enlaces, con lo cual, esto que comentaba, había que tratar de cubrir la inversión en el menor tiempo posible. Bueno, situaciones como esta te dificultaban, porque acá también toca otro punto. Algunos ignorantes por ahí plantearon recurrentemente, el servicio que prestan de telefonía es deficitario. Y digo ignorantes porque en realidad nunca se pusieron a leer y no manejaron ni un kiosco, con lo cual realmente es la primera etapa, es inversión, claro, inversión, claro, inversión. Claro. Pero le agrego esto que citaba Tati, con el poder real de la política más rastrera en contra. Uh-huh. Entonces, claro, era difícil. Se hace mucho más difícil, sí, sin duda. Bueno, ahí estamos como Funes los Memorios. La novela de Jorge Luis Borges. El cuento, no novela. En realidad, nosotros justamente, como nos pagaban unos manguitos más, porque se cobraba la llamada que entraba y la que salía, uh-huh, ¿no? Y teníamos que pagar más por la gente que se comunicaba de San Antonio y utilizaba la red de Entel, luego Telecom. Y queríamos comprar, Juan fue uno de los promotores, ya estaba encargado del área telefónica, dentro de muchas cosas, ¿verdad? Porque éramos multiservicios, ¿no? Y lo mismo el padre de Bullu, el Piri Moyano, que sin saber nada de telecomunicaciones terminó colocando fibra óptica, óptica, ¿no? Entonces necesitábamos unos manguitos más porque teníamos muy pocos usuarios para que no diera pérdida el servicio, que siempre dio pérdida. Y entonces ofrecimos comprar la central. Y en realidad mandamos la orden de compra. ¿A quién? A Siemens. La mandamos la orden de compra. Sí. Una empresa internacional, alemana, para el vínculo, para vincular la central de Carlos Paz con la central de San Antonio. Le mandamos, ya habíamos pedido precios, ya teníamos que pagarla, hasta que nos dijeron que no. Siemens nos dijo que no. ¿Por qué? Porque le dijeron desde el poder político que manejaba Entel que no se podía venderle a la COPI y a otras cooperativas los vínculos, y nos encontramos sin poder comprar el vínculo a una empresa multinacional con mucho más poder en ese momento que inclusive los gobiernos municipales y en todo caso que el gobierno nacional. Sí. Fue una verdadera vergüenza. Estafa. Estafa, ¿no? Ahí se prefiguraba la venta de Entel, ¿no? Uh-huh. Y cómo Entel perjudicaba a las cooperativas. Bueno, fue realmente grave todo lo que se vivió para poder llegar a tener un servicio con la concepción de servicio público, uh-huh, como fue la prestación del servicio de San Antonio, Cuesta Blanca, Ichocruz, Carlos Paz. Fue una epopeya, sigue siendo una epopeya, porque luego vienen los celulares, claro, hay cambio de tecnología. ¿Qué pasó con Lambil? O sea, Lambil, también Siemens, buscaba tener el monopolio de la venta de las centrales, uh-huh, con otras empresas multinacionales. Nombro el caso de la Switching, porque también utilizando el poder político hicieron una inauguración trucha en Ichocruz para disputarle a la cooperativa la posibilidad de prestar el servicio allí que ya lo tenía concesionado por el ente nacional, uh-huh, ¿no? O sea, y ahí participó Ramón Mestre, ¿no? O sea, todo el poder político. Uh-huh. Y tengo una foto donde hicieron pusieron una placa, sí, con esa inauguración. O sea, por supuesto la gente no se acuerda de esto como no se acuerda de nada, ¿no? Sobre todo los más grandes se olvidan de todo esto. Uh-huh. Pero esto fue parte de la realidad, de las disputas, sí, ¿no? Entre los sectores concentrados de la economía y sus gerentes mal pagos, porque empresa que compran, que cobran mucho para un sueldo básico de un obrero, ellos cobran una barbaridad, o sea, están blindados de lo que es la inseguridad de la desocupación, uh-huh, ¿no? Se blindan por muchos años. Ellos creen que ganan mucho, pero en realidad son migajas que le tiran estos grandes grupos, uh-huh, empresarios, ¿no? Otro detalle fue que de todo el tráfico saliente, habiendo hecho la copy, la inversión en los cinco pueblos, sí, ¿sí? De todo el tráfico saliente a red nacional e internacional, a la copy le quedaba un porcentaje alrededor del 30%, ¿sí? Y el resto lo capitalizaba Telecom sin haber hecho una inversión ni haber pagado una moneda. Y del tráfico entrante, que era menor que el saliente, pero que era también importante, se quedaban ellos el 100%. Con lo cual, y esto, a ver, para que ellos pudieran hacer esto, tenían el aval de la Secretaría de Comunicaciones, claro, del Poder Político Nacional, porque recordemos que es un servicio nacional. Uh-huh. Y bueno, una vez más, esta gente al servicio de los grandes capitales. Claro. Bueno, y discúlpame que digo, sí, esto, termino con... Entonces, bueno, compramos esta central nacional, ¿no? Sí. Esta verdadera burguesía nacional que invertía, que vos, era muy... Las placas valían un tercio de lo que valían las placas de Siemens, ¿no? O menos que un tercio. La podíamos arreglar nosotros, no utilizaban el poder monopólico para extorsionar. Bueno, y funcionaban bien. Nosotros, y con otras cooperativas que habíamos comprado a Anvil, nos cambiábamos placas, los compañeros en la área telefónica aprendieron a arreglar los problemas, sí, soldando los componentes ellos. Bueno, la verdad que fue una etapa muy linda. Hasta que, por supuesto, Siemens para quedarse con el monopolio. La disputa por ese pequeño mercado era nada, pero ellos pelean por todo. Llegaron a buscar a través de los gobiernos a cogotar a estas empresas nacionales. Inclusive comprando las centrales, bajaron de, salía, yo no me acuerdo cuánto era, entre $1,000 y $2,000 el valor de la placa, o sea, eran ocho o más, cada placa tenía para 8 usuarios. Uh-huh. Bueno, y lo que costaba eran $1,000 para arriba, ya no me acuerdo, tendríamos que buscar cuánto, uh-huh, era la central Siemens. Y después pasaron a venderla a $500. Claro. Para destruir Anvil. Uh-huh. Anvil no pudo llegar a competir porque ellos bajaron los precios y terminaron comprando las Anvil a las cooperativas, sí, y quemándolas, destruyéndolas. Fue algo conocido por todas las cooperativas, pero llegaban a eso. Como hizo Ford con Industrias Mecánicas del Estado. Claro. Uh-huh. Bien. Y después compramos otra central brasilera. Sí, compramos, seguimos en la línea. Ya no había nacionales, seguimos en la línea latinoamericana. Claro. Y Brasil había desarrollado sus propias centrales telefónicas. Así buenas, que los compañeros, sí, fueron a Brasil, uh-huh, se hicieron cursos, se especializaron, sí. Y compramos esta central. Hasta qué casualidad, en Brasil pasó lo mismo. Sí. Terminaron, claro, destruyendo tus centrales, destruían las partes y bueno, no nos quedó otra, tuvimos que caer. Tuvimos que caer en ese momento a Siemens. Es más, sí, otro elemento que podemos aportar es que tuvimos que construir integración cooperativa. La COPI llegó a presidir en ese entonces una federación a nivel provincial y ser parte del Consejo Nacional, para poder, entre un grupo de cooperativas importantes, confrontar con todas esas leyes adversas. Uh-huh. Porque ya cito recién, Tati, el tema de la telefonía celular. Sí. También Menem, para que aterrice la telefonía celular en la Argentina, prebendas a montones. Es más, nos decían a nosotros, chicos, hay que subirse al tren. El tren pasa una sola vez. Germán Cámara. Germán Cámara. Claro, porque el anterior y el que citabas vos, que nos dio ese papelito, ese cuadrito, que, como decía un amigo, servía para tapar un agujerito de un clavo en la pared, porque no servía para otra cosa esa licencia. Al contrario, era para limitar a las cooperativas, encerrándola en un área que ellos declaraban que vos podías prestar el servicio y no podías salir de esa área. O sea que, lejos de ser un beneficio, fue perjudicial para las cooperativas. Pero volviendo a la telefonía celular, tuvimos que enfrentar en forma nacional un grupo de 200 cooperativas que logramos reunir y, puedo decir, liderar, para confrontar con, claro, con bueno, las empresas de esa época que aterrizaron. Sí, la Telefónica Española, todas las empresas que vinieron bajo el paraguas del menemismo a hacer pingües negocios. Y otra vez allí también la relación tráfico saliente y entrante fue peor todavía que la que teníamos con Telecom. Telecom se quedaba con una parte y el resto se quedaban las empresas de telefonía móvil, con lo cual cada vez cobrábamos menos, ¿sí? Ni hablar de que nos congelaron la tarifa casi 10 años. Imagínense ustedes un servicio. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy con la telefonía celular? Ni siquiera admite que sea declarada un servicio público, sí, porque lo es. Sí, sí. La telefonía celular, como el internet, es un servicio público. Ellos no admiten, ponen una cautelar y siguen cobrando lo que quieren. Y las tarifas que se pagan en Argentina no tienen nada que ver con otros países del mundo, ¿no? Que está mucho más regulado. Ninguna relación. Bueno, sí. En esto también, para que la gente entienda, los sistemas celulares se comunican vía células con antenas que están puestas por todos lados. Uh-huh. Todos conocemos la lucha que hubo. Pero cuando entran a un fijo, tienen que bajar a una central como esta, y la última milla o el último pedazo de todos los celulares que hablan a un teléfono fijo en San Antonio pasan por la infraestructura de la COPI. Claro. ¿No? O sea, va por aire a la antena de celular, desde la antena esa de celular va al satélite, el satélite vuelve al lugar donde vos llamas, y ahí, cuando llamas un fijo, tiene que entrar por una línea física. Claro. ¿No? Bueno, que está instalada, nunca, y que es también que esto, a pesar de que teníamos menos de 2.000 líneas, 1.000 y pico, o sea, insignificante la cantidad de líneas que teníamos, no éramos competencia ni para una hormiga, ¿no? Y estos eran elefantes o dinosaurios por el tamaño, y no obstante, a los que perjudicaba el poder estatal a través de la secretaría era justamente a las hormigas, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, y es una lucha que aún continúa, okay, como dice Juan, luego la prestación de, y digo nombre de Germán Cámara, lo mismo que Manzano Vila, uh-huh, tuvimos que luchar firmemente, siempre perdiendo, porque lógicamente ellos se enriquecían y se quedaban con... A veces empatábamos. Sí. algún logro. Mantenernos es un éxito. Sí, en esto que estamos contando, el hecho de mantenernos, que genere fuentes de trabajo propias, porque la gente no toma, por supuesto, noción de lo que significó la privatización de Entel, pero acá en Carlos Paz, en la central que ahora maneja... ¿Se imaginan lo que vale Telecom, ese edificio impresionante frente a EPEC? Ahí trabajaban más de 100 y pico de personas, claro, ¿no? Que el gremio fue cómplice, le entregaron la propiedad participada, le dieron los locutorios, o sea, los lugares donde instalaban ellos los locutorios públicos. Había uno frente a Telecom, lo manejaban los gremialistas o sus... Muchos se enriquecieron. Yo me acuerdo, un amigo del Piri tenía una, ¿cómo se llamaba en ese tiempo? Una 4x4, que había sido gremialista y le tocó justamente esto. Bueno, ahora está sin laburo, luego tú sin laburo. Uh-huh. Y así pasó con muchos, ¿no? Que engaña pichanga, como decían nuestras abuelas. Le dieron a un montón acá en Carlos Paz, se pusieron, ¿no? Sí. No menos de 5 locutorios donde la gente podía hablar, y se lo entregaron para la complicidad con el gremio, ¿no? Fue lamentable, terrible. Se enriquecieron en esa etapa los dueños de esos locutorios. Le entregaron como parte de la indemnización la posibilidad de la concesión de esos locutorios. Uh-huh. una estafa realmente horripilante. También lo vivimos. Por supuesto, a nosotros no nos permitían. Después logramos tener alguno. Con la incomprensión, la falta de formación, la falta de información de la mayoría ciudadana que no entendía que esta era una gesta que estábamos llevando adelante, una lucha muy importante para mantener un servicio y mantener una cantidad de fuentes de trabajo, sí. ¿No? Pensemos, acá en Entel, no, Entel Telecom, no tuvo más empleados, uh-huh. Se perdieron para Carlos Paz no menos de 80, 90, 100 fuentes de trabajo, se perdió la posibilidad de disminuir la deuda externa con recursos propios. Uh-huh. Bueno, lo que fue la privatización fue una vergüenza porque tenían las centrales compradas, ¿no? y Telecom y Telefónica de España utilizaron esas centrales esa que había misma. Comprado Telecom. Uh-huh. Fue, y todo el know-how. Y sí, fue, claro, fue una realmente una estafa horripilante, similar a la de del Estado. No hablemos también con las complicidades de los gobiernos, inclusive de Carlos Paz, para luego tener el cable, ¿no? Uh-huh. Acá el cable también a la cooperativa le impidió. A mi conde me dijo, concretamente, cuando generamos Copy TV, también en la década del 90, que ni loco le iba a dar la autorización para utilizar el espacio público a la Copy, ¿no? O sea, frustró y apretó, porque en ese tiempo, también utilizando los resabios que la dictadura tenía dentro de la justicia impedía que las cooperativas tuvieran televisión por cable, porque decía que tenían que identificar, por una cuestión de moral, a los responsables. O sea, no podían ser más de 30 socios, creo, porque en caso de que cometieran un acto que perjudicara la moral y las buenas costumbres, tenían que ir hacia las personas físicas que construían esa sí. sociedad. Y como las cooperativas tienen cientos, miles, se diluía. Entonces, utilizando este subterfugio, no le permitían a las cooperativas tener señales de televisión, tener cable. Sí. Y la COPI tuvo que conformar una sociedad anónima que la conformó con el gerente de ese momento, que era Simes, ¿no? El contador, profesor del instituto, la Inés Fernández, que era la abogada, y el flaco Scholtis, que era, creo que, tesorero, y era dueño de la música funcional, ¿no? Uh-huh. O sea, por cable tenía la concesión, inclusive el municipio le daba la posibilidad de utilizar el espacio aéreo. Y bueno, nosotros teníamos que iniciarle juicio a la municipalidad porque no nos daba la autorización, habían pasado años. Uh-huh. ¿Y qué hizo Conde? ¿No? A través, apretó a los que figuraban como dueños de Copy TV Sociedad Anónima. Fíjense que le pusimos Copy TV para que todo el mundo no se confundiera, ¿no? Sí. Era la Copy, como no lo podía hacer vía el instrumento cooperativo, había creado, como en muchos otros lugares, que Juan se debe acordar montones, había creado una sociedad anónima. Pero acá el poder político, ¿qué hizo? Lógicamente estaba la antena comunitaria del alemán Eichmann. ¿Cómo no? ¿Cómo era? Sí, no. Eichmann. Bueno. Eichmann. La antena comunitaria. Sí. Que luego se la vendió, por supuesto, claro. A multicanal. No hay casualidades. Vergüenza. Pero fue una vergüenza porque el poder político, me acuerdo en ese momento, nos Conden concretamente me dijo a mí en una reunión en el municipio donde le reclamé, ni así, ¿no? Ni en pedo le doy a la cooperativa la posibilidad de tener la utilización del espacio uh-huh. aéreo, cosa sí. que pasó luego con Avilés en la segunda oportunidad. Exacto. ¿No? Se repite la historia. Digo, y en torno, quizás digo, en otro momento podemos directamente meternos en los antecedentes que hay de Villano en este tiempo. Hemos estado como hablando de los 10 años de la radio. Me decía Juan, digamos, que hay antecedentes que está bueno que los mencionemos, digo, como para poder dar cuenta ahí de los antecedentes, de los otros intentos, ¿no? Que tuvo la COPI en términos de prestación del servicio de cable y de la radiofonía, ¿no? Que hoy Villanos es una expresión de eso. Pero me interesa sumarlo a Buyú en este repaso para que nos cuentes, Buyú, digamos, cómo fue que te incorporaste vos, digamos, en lo que ha sido esta tarea, ¿no? Porque vos has estado en la tarea operativa de qué significa brindar el servicio de telecomunicaciones. Bueno, contanos ahí un poquito tu repaso. Bien, primero un lujo siempre escucharlo a Tati, a Juan, contar parte de la historia. que también es parte de mi vida, 25 años, de mis 40 años dentro de esta cooperativa. Uh-huh. Me han formado como un trabajador cooperativo donde adquiero el valor de reconocer el esfuerzo de la institución por todos los servicios que hemos prestado y hemos querido prestar a lo largo de la historia, y los políticos de turno no nos han permitido. Uh-huh. Recién cuando me decías un poco la historia de Villanos, arranca también haciendo pruebas en telecomunicaciones en San Antonio, después la posibilidad de un canal por aire, el segundo intento de la televisión. Conocí el primer intento de la televisión en la década del 90, uh-huh. Carlos Paz Contada. Después soy parte del proyecto del segundo intento allá por el 2011-2012, donde tampoco, pese a tener la decisión nuevamente de la institución de invertir esa cantidad de dinero necesaria para poder prestar el servicio de cable, el poder político no nos habilita el espacio público, con lo cual otra vez todo el proyecto y el intento de llevar igualdad de servicio a todas las localidades se nos esfuma de las manos otra vez, y al mismo tiempo un tercer actor empieza a prestar servicio mientras nosotros no nos permitían, sin ningún tipo de permiso. Claro. Y bueno, es parte de la historia de la construcción de la COPI. Y particularmente yo arranco en el año 98 con un programa provincial, primer paso, el PPP, el famoso uh-huh. PPP, y haciendo obras en telecomunicaciones, obras de redes de troncales de cobre, la mejor tecnología en ese momento, y después, como comentaba el Tati hace rato, sin tener mucho conocimiento, nos lanzamos a hacer desde la cooperativa fibra óptica, uh-huh. algo nuevo en el mercado. Sí, ¿en qué año eso, Guyu? Y eso fue por el 99-2000, uh-huh. hicimos nuestra primera obra propia de interconexión, porque el Tati decía teníamos dos centrales telefónicas, y para prestar servicio en San Antonio, que era la localidad que más crecía, instalamos una tercera. Uh-huh. Y esa tercera la vinculamos a través de fibra óptica propia. Uh-huh. Un detalle. En el 95 nos lanzamos también, siguiendo en esta línea, y también atendiendo la demanda, con el servicio de Internet. Fuimos los primeros en la zona en brindar el servicio de Internet. Roque. El famoso Radialab. Sí. También creado a partir de sociedades con otra cooperativa. Exactamente, DataCop, donde también fuimos pioneros en la provincia, pioneros en las localidades del sur, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando 94, ya pasaron alrededor de casi 30 años. Claro. Donde prestamos servicios de Internet con unas velocidades que hoy son impensables. Claro, bueno, pero eran los comienzos, Inimaginables. El sistema Dial-Up, que inclusive cubríamos todo el área de Córdoba Capital y el cinturón, que nos abarca a nosotros también, porque compartíamos la misma característica, el 051 en aquel entonces. Entonces, las cooperativas habían desarrollado un sistema por el cual vos llamabas a un número que te daba la cooperativa te vinculaba, sí, con Internet, volvía esa señal a través de la línea telefónica, estuvieras en Salsipuede, Despeñadero, en Monterrey, qué sé yo, en tantas localidades. Increíble, ¿no, increíble, Roque? Sí, increíble. Y bueno, el paso de la tecnología fue haciendo que la COPI, como dijo Juan, incursionamos en el 94 con la primera Radialab, en el 2002 con los primeros ADSL y la primera red inalámbrica para la COPI, y después en el 2012 fuimos uno de los primeros en la provincia en instalar FTTH, fibra al hogar, uh-huh. con una tecnología que hoy está denominada como tecnología de punto, no tiene límite de ancho de banda salvo cuestiones tecnológicas. En eso estamos hoy, en 3 de las 5 localidades que tenemos: San Antonio, Mayosumá y Chucruz. Muy lento el avance por una cuestión económica, pero prestando servicio de calidad, que siempre fue lo que la COP intentó hacer en todos los servicios. Lo hizo en el agua, lo ha hecho en el cloaca, lo ha demostrado con el gas, lo ha demostrado con lo difícil que ha sido sostener el servicio de telecomunicaciones en estos 32 años de prestación reales. Pero hemos prestado siempre servicio a los vecinos, los usuarios, y sin importar las cuestiones económicas, desde el que más puede, el que menos tiene, siempre hemos prestado. Y nosotros hemos hecho mucho hincapié con la pandemia, con el COVID, donde, a diferencia de las grandes, que se guardaron para cuidarse, nosotros salimos a enfrentar la pandemia y a conectar y a dar conectividad, que era la necesidad de ese momento. Y de ahí para acá, el crecimiento que ha tenido el Internet a nivel mundial. Claro. Nosotros no hemos estado lejos de eso y hemos sido partícipes de esta necesidad de primera mano en una cuestión de urgencia a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Sin duda, pensaba eso, ¿no? En lo que ha significado la pandemia. Incluso recuerdo, ¿no? Se conectado a centros vecinales porque había estudiantes que tenían que ir a hacer la tarea y no tenían internet en su casa. Escuelas. ¿No? Escuelas. Sí, exactamente. Nosotros hemos conectado dentro de nuestra área de prestación y fuera, que también ha sido Carlos Paz, centros vecinales, uh-huh. escuelas, comedores, para poder prestar servicio desde esas instituciones a sus alumnos, a sus vecinos, a sus conocidos que no tenían la posibilidad de conectarse. Sí. En una ciudad tan grande como es Carlos Paz, ¿no? Uh-huh. La copia ahí también estuvo. También hicimos otras cosas en esa pandemia, uh-huh. como salir a repartir alimentos, otras coberturas que no había y necesidades que nadie cubría. Bueno, la copia decidió hacerlo y afrontarlo con un buen atino, creo, para todos los vecinos que lo necesitan en ese momento. Uh-huh. Si hoy nos tuvieras que decir, digo, ¿cuál es el principal desafío por delante, ¿no? Considerando todos estos años de lucha, ¿no? Porque cada servicio ha implicado una lucha, ¿no? Por parte de la COPI, digamos, a la hora de pelear con el poder real, que, como decía Tati, digamos, tiene sus expresiones también en dirigentes políticos, en los municipios, en las comunas, digo, hay una pelea con el poder político, con el poder económico. Entonces, digo, pensando en toda esta trayectoria de más de 30 años, ¿no? De la prestación, la pregunta se las hago a los tres, ¿no? El principal desafío por delante, más considerando, y subrayo esto, ¿no? Es un servicio, debería ser marcado, ¿no? Digamos, como servicio público, como derecho humano, ¿no? La comunicación como derecho humano y como tal, los servicios de telecomunicaciones también plantearlos desde ahí, y ha quedado en evidencia con la pandemia, ¿no? Considerando todos estos hechos, estos hitos a lo largo de 30 años, ¿cuál es el principal desafío, ¿no? Hacia adelante. Y principalmente voy a responder yo, que hoy estoy a cargo del servicio de telecomunicaciones de la COPI. El desafío más grande es seguirlos prestando y en la calidad que los venimos prestando de estos 30 años. Uh-huh. La parte más complicada va a ser porque por cada uno de los servicios que va perdiendo la COPI, como ha sido el agua, como posiblemente va a ser la cloaca y quizás el gas también, se nos complica económicamente cada vez más. Con un servicio que requiere inversiones permanentes. Como contaron los compañeros recién, desde su inicio la inversión ha sido constante. Y en telecomunicaciones, tanto las cooperativas como las grandes, hay que hacer inversiones millonarias. Que la COPI cada vez se le complica más, pero bueno, con el esfuerzo de todo el Consejo de Administración que sostiene la decisión de seguirlo prestando, lo vamos haciendo posible, lamentablemente a un ritmo muy lento, lo que quisiéramos en realidad. Es bueno resaltar que primero en el proceso de gestión la COPI cumplió una épica para la prestación de los servicios y una eficiencia admirable. En esto que decíamos, bueno, fuimos los primeros que hicimos esto, fuimos los primeros, no sé si en todo acuerdo, de tener una central digital, porque Carlos Paz tenía la central electromecánica, o sea, primero tuvo la operadora que enchufaban la clavija para cada uno, después tuvo centrales electromecánicas, los más atrasados, y nosotros tuvimos la primer central, esta digital, que fue la ANVIL, ¿no? O sea, con una visión de futuro, inclusive con la fibra óptica, con internet, así recibió el castigo, ¿no? Así hubo permanentemente, a pesar de ser un lugar muy chico de la zona de prestación, con una inversión inmensa, el castigo fue durísimo todo a lo largo de la prestación. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran permitido, ¿no?, en igualdad de condiciones? Siempre en menor condición que los grandes grupos, pero el ejemplo hay que liquidarlo, ¿no? Y así como liquidaron cooperativas, como no permitieron, como utilizaron la corrupción del Estado para limitar, porque no era tanto las monedas que se le quitaba a los grandes grupos, que no iban a invertir en San Antonio en ese momento, uh-huh. ni en Pedo, uh-huh. ni en Nicho Cruz, ni en Cuesta Blanca, ¿no? los únicos que podían invertir eran algún tipo de burguesía nacional o el sector cooperativo. En ese sentido, subsistir es revolucionario. El hecho del sostenimiento de la radio, sostenimiento de lo que vaya quedando, de comunicaciones, es revolucionario, ¿no? Por eso hablo de la épica. Ha sido una lucha, sigue siendo una lucha épica, que por supuesto tiene semillas instaladas por todos lados. Y para que tengamos una idea, se imaginan, mi sueldo como gerente, primero fui consejero, primero fui empleado raso de la cooperativa, luego fui gremialista y jefe de mantenimiento, y luego pasé a ser parte no remunerada como presidente, prosecretario de la cooperativa, lo mismo que Juan, que ingresó en el consejo de administración ad honorem, y que por supuesto cuando pasamos a ser remunerados, nuestros sueldos ya no dependían, no salían únicamente del agua, ¿no? Uh-huh. O sea, el caso del gerente, el caso de los abogados, de los contadores, estaba subsumido por todos los servicios. O sea, se distribuía, cosa que no pasa en ninguna empresa, ni siquiera en el Estado, esos sueldos generales, ¿no?, de la prestación de servicios, estaba distribuido entre toda la prestación. ¿Se imaginan con esto? Le quitaron el 80% del ingreso que era el agua. Bueno, ese costo tan alto que significa esa base estructural de prestación recae sobre estas prestaciones, con lo que lo hacen más deficitario. Y ya nada importa todo lo que se hizo, porque desgraciadamente el sentido mercantil que han trasladado a la comunidad, ¿no? O sea, somos homos mercantiles, porque las transacciones comerciales se ven en la amistad, en los matrimonios, en las relaciones de todo tipo, ¿no? Todo se mide en relación a qué vale eso. O sea, no tiene, cuando uno dice, compara los costos de prestación de un servicio cooperativo con el resto de costos, hoy lo que decían, ¿no? ¿Cuánto gastamos en celular en una vivienda, ¿no? En mi casa tenemos 4 celulares y es una locura por mes lo que gastamos, y nadie se queja, ¿no? Esto está asimilado, sin embargo, con la capitalización de la COPI está el defensor del pueblo, todo el poder político, buscando enterrar, ¿no? Destruir y enterrar. Y también quieren destruir el servicio de telecomunicaciones, como la radio, porque molestamos y tenemos que estar orgullosos de molestar a los poderes dominantes, por más que cuenten con la aprobación o, en todo caso, con la apatía de la mayoría de la población, que es lo que hay que tratar a través de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación alternativos, ¿no?, el gobierno nacional, tuviera una pauta que le permitiera sostenerse para que fueran independientes, ¿no? Realmente independientes, para que fuera con opinión, para que si hubiera repreguntas, y bueno, la realidad sería otro. Por eso es que no lo hacen, ¿no? En definitiva, queda la pauta que tiene Clarín y que siguen teniendo Multicanal, que siguen teniendo estas grandes empresas de parte del Estado, nada que ver con lo que reciben las radios comunitarias. Yo creo que ustedes lo viven, lo sufren, cada vez que se juntan con el resto dicen, bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer para mantener esta prestación, ¿no? Por eso digo que es muy importante la subsistencia, ¿no? Es un acto realmente de convicción, seguir peleando porque va a haber una vuelta de tuerca como la hay siempre, ¿no? Este hecho que hayan utilizado, porque hoy si no estuviera, luego la connivencia con Metrevian, ¿no?, que le dieron la autorización, Juan estuvo en la audiencia pública, por suerte le hicieron un reportaje aquí o mandaste un escrito, la verdad que no sé, yo lo leí. Realmente le permitieron la utilización del espacio aéreo a la COPI, desgraciadamente le hicieron desaparecer el expediente más de una vez. Nosotros estuvimos con Mariotto, que era el presidente de radiocomunicación a nivel nacional, del CONFER, sí. Y nos decía, no sé lo que ha pasado con su expediente, hasta que lo encontraron, ¿no? Fuimos a verlo con el pelado Perdía, que había sido jefe de Montonero y había militado con el padre de Mariotto. Llegamos hasta ahí y realmente fue lamentable, ¿no? Porque hasta que encontraron el expediente se lo habían choreado, lo demoraron al expediente de la COPI, se lo chorearon. Lo mismo que pasó con la Casa para la Memoria, ¿no? La justicia jugando. Y fuimos denunciados por Multicanal y la televisión de Metrevia. Carlos Paz Televisión. Carlos Paz Televisión. Nosotros no denunciamos a Metrevia ni a Multicanal. Sin embargo, nosotros fuimos denunciados por un actor local, sí, ¿no?, en defensa de la competencia, con argumentos, lógicamente, sí, ligados a la dictadura militar. Bueno, son las cosas que uno tiene que estar preparado. Desgraciadamente tiene tanta herida y tiene tantos corazas para poder enfrentar, y es lo que hay que prepararse, ¿no? Que hay que enfrentar cada vez que uno toca intereses, hay que estar preparado para el sufrimiento, ¿no? Por eso digo que es muy importante que los compañeros que quedan, Juan y yo estamos jubilados, por suerte, gracias a los resabios que queda de una Argentina diferente, gracias a la COPI, gracias a lo que hicimos, ¿no?, como trabajadores, que cumplimos muchísimos servicios, no solamente el lugar que estuvimos. Yo creo que Juan desarrolló toda una tarea institucional con Datacop, viajando por todo el país, llevando la lucha. Inclusive yo les hablaba a ustedes antes, cuando fuimos a La Pampa, estaba la radio, porque ellos también pusieron una radio, y tuvieron que desarmarla porque decían que se había convertido en una radio guevarista y trotskista, porque atacaban a la propia dirección de la cooperativa. La cerraron. Nosotros decíamos, véndanos los equipos, claro, véndanos los equipos, por favor. Bueno, son las cosas que pasan, ¿no?, que desgraciadamente se meten por cualquier lado para destruir las experiencias autogestivas. La nuestra fue una experiencia autogestiva muy exitosa. Muy exitosa, que no tiene parangón en términos de eficiencia y eficacia con las prestaciones de estos grandes conglomerados. Hicimos esto así en chiquito, que pudimos darle, ¿no? Si uno suma la cantidad de metros lineales que tiene de red y lo divide por la cantidad de usuarios y toma lo que tiene aún Telecom, siendo que la telefonía fija ha ido desapareciendo por los celulares. Ahí toma magnitud, claro, la tarea. La tarea, pero eso no lo hace en ninguna parte del mundo, ni el Estado, ni el Estado, ni siquiera estas grandes corporaciones, ¿no? Lo que aprendieron los compañeros, el Piri Moyano, el padre del actual intendente, no solamente de Buyu, de San Antonio, el Piri Moyano no solamente soldó el acueducto de hierro, se llamaba Ramal San Martín, creo que era de 350, de 400. Hacer un pozo cabeza significa soldar para abajo, o sea, el soldador tiene que meterse por debajo del caño con la máscara y soldar. Bueno, el Piri Moyano, que fue egresado del Cristo Obrero, soldó ese acueducto y después terminó instalando postes, siendo el gerente del área de telecomunicaciones, mucho antes que estuviera el Buyu. O sea, ellos se criaron en un ambiente cooperativo que había que aprender de todo, que no había límites para la capacitación, para el aprendizaje, y eso tiene un valor que, por supuesto, no está asumido al contrario, ¿no? Eso le jode a estos grupos que se creen dueños de Carlos Paz y que buscan destruir toda la trascendencia, la experiencia que tiene la COPI. Pero, insisto, ¿no? San Antonio tiene a dos hermanos, ¿no? Uno en telecomunicaciones y el otro como intendente de esa localidad. Y eso se logró también porque el hogar de ellos, donde se criaron, la experiencia de la COPI, estuvo de chiquitos, iban a estas luchas, ¿no? A todas las que se dieron. Lógicamente, ahí hubo un aprendizaje. Dicho sí, por el mismo Ariel Moyano, ¿eh? Esto que sí, dice Tati. Lo ha dicho también aquí en la radio. Sí. Juan, en tu... A ver, y aquí estamos. Aquí estamos. Obviamente esto que hemos tratado de describir, podríamos estar horas y horas contando la historia real de la cooperativa, y aquí estamos. Obviamente, la real realidad. La real realidad. Y aquí estamos, digo, reafirmo, no es poco, y algún día cuando ya no estaremos nosotros, habrá otra gente que seguramente, como suelo decir, la COPI es una bandera de la soberanía. Habrá gente que levantará esas banderas, como el caso de ustedes, que se han puesto al hombro este proyecto, que también costó muchísimo, más de 10 años para obtener una licencia que le diera, digamos, la formalidad, porque eran legítimos, pero no eran legales porque se negaba. Así como nos negaban la licencia de televisión, nos negaban también la de radio. Pero ustedes son un hecho real que da fe todos los días y que permite que la voz de los que normalmente son silenciados, que no tienen espacio, estén. Yo escucho diariamente Villanos y escucho la problemática de la cual muy pocos, casi nadie habla, cuestiones de género, cuestiones de violencia, cuestiones que tienen que ver con estafas, con el robo de la corrupción que nos hace día a día, y eso no es poco, y eso no es poco. Entonces, digo, aquí estamos, seguiremos, y la política tiene esta cuestión pendular que a veces va como el péndulo a la derecha y a veces va a la izquierda y a la derecha y a la izquierda. Llegarán tiempos mejores, seguramente, donde podremos seguramente, no tengo dudas, retomar proyectos, porque si algo tenemos este grupo humano es que somos tercos soñadores de la COPI. Así que no tengo duda de que volveremos con mucha más fuerza. Orgulloso de lo que hemos hecho, sanamente orgulloso, no ese orgullo de que no vale nada, sino de logros que son, que no pueden negar, nadie puede negar. Así que bueno, muy agradecido por la invitación que nos hicieron en el plano personal, poder hablar de estas cosas que muchas veces no trascienden más que en el ámbito íntimo de trabajo. Y bueno, al que nos haya escuchado, puede corroborar cada una de las cosas que hemos dicho. Tenemos prueba, tenemos escrito. Esto de la televisión por cable, hay un acta de una escribana que se paró frente a los postes y el cableado cuando no tenían autorización para hacerlo. Y eso lo denunciamos. ¿Qué pasó? Y nada. Entre amigos no hay cornada, decía un dicho. Así que bueno, agradecido, la verdad, agradecido. Y bueno, cuando nos convoque, estaremos.